Para paislobo.cl nos encontramos con Leonel Méndez, director técnico de Castro. Don Leonel, cuéntenos, ¿en qué cree que se basó la derrota de Castro en este día? Mira, como lo dije en otro medio, yo creo que pasa exclusivamente por nosotros. Creo que tuvimos muchas pérdidas de balón. El partido 3 que ganamos a Osorno allá en nuestra casa, tuvimos prácticamente el último cuarto perdiendo por 14 y quedan 8 minutos. Pudimos ganar porque tuvimos muy pocas pérdidas de balón. Tuvimos 8 pérdidas de balón, ellos tuvieron alrededor de 14. Y de ahí, todos los otros partidos que hemos perdido, estamos superando las 15 pérdidas. Entonces, ahí se está reflejando la ventaja que Osorno tiene. Osorno tiene un plantel más largo que el de nosotros. Nosotros tenemos un equipo muy corto. Cuando estamos 5-5, nos igualamos, pero después con la rotación nos pasa la cuenta. Y si más encima agregamos que tenemos pérdida de balón, muchas pérdidas de balón, nos cuesta mucho más. El día que bajamos las pérdidas de balón, ganamos el partido. Así que más o menos esa es la clave y ese es el análisis que hemos hecho durante este playoff. Y esperemos en el triangular ahora corregir más esa parte y no tener pérdida de balón para poder tener la opción de ganarlo y llegar a la semifinal. ¿Qué significa para Castro esta derrota y qué se viene? ¿Cómo se van a preparar? Mira, todas las derrotas a nosotros nos duelen porque, como te digo, somos un equipo humilde, corto, con muchas dificultades, pero no ha pasado de todo este año, así que, perdón, del 2016-2017, hemos enfrentado varias dificultades, pero dolorosa. Nosotros siempre queremos ganar y queremos estar, darle una alegría a nuestra ciudad y, como te digo, todavía tenemos una chance del triangular y esperemos que se la podamos dar llegando a la semifinal. Para www.pailobo.cl, Leonel Méndez, director técnico de Castro. Don Leonel, muchas gracias. No, gracias a ti.